Prosigue la sonata Claro de Luna con el tercer tiempo final. Presto agitato. 1983, año mundial de las telecomunicaciones, designado por la ONU. Juan Pablo II promulga el Código Canónico. En Bolivia es arrestado el nazi alemán Klaus Barbier, el carnicero de Lyon. En Ginebra se reanudan las negociaciones soviético-estadounidenses, START, referidas a la reducción de armamento estratégico. Irán lleva a cabo una gran ofensiva contra Irak. En Argentina se da la vuelta de la democracia. Polonia proclama una amnistía parcial y condicional. El 26 de septiembre se da el incidente del equinoccio de otoño. Un error en un satélite pone al mundo a escasos minutos de una gran guerra nuclear total, evitada por el teniente soviético Stalin Petrov. Se crea el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Raúl Alfonsín asume la presidencia después de 4 años de dictadura militar. Se celebra la edición de Helsinki. El campeonato de fútbol argentino es celebrado con el Club Estudiantes de La Plata como campeón en 1983. Se edita Scarface, protagonizada por Al Pacino y Michelle Pfeiffer. David Bowie lanza Let's Dance. Madonna. Suction the Banshees Nocturne. Matemos el Claro de Luna. Forever. say, can you see it's really such a mess? Every inch of earth is a fighting mess. Giant pencil and lipstick tube shaped flames continue to rain and cause screaming pain and the Arctic stains from silver blue to bloody red as I creep find the sand in the sea. Is straight ahead. That's what they say. That's why they ain't coming with us today. And they also said it's impossible for a man to live and breathe underwater. Forever was a main complaint. And they also threw this in my face. They said, anyway, you know good and well, it would be beyond the will of God and the grace of the king. So that I can. So my darling and I make love in the sand to salute the last moment ever on dreamland. Our machine is as done as work, fed as part well, without a scratch on a body that may bid it farewell. Starfish and giant flumes greet us with a smile. Before our heads go under, we take a last look at killing noise. What the other style? Matemos el claro de luna. Sorry for me. drag. I'll bet you feel exactly like I do. It's so disgusting, oh, so tired of rhythm and dildos in arms. I don't know what you find of you. Nothing to do. Nothing to steal. And there's nothing to say. Nothing to do. Nothing to steal. And there's nothing to say. I don't go to another place like love it, love it. Watch them. Wasted. Buenas noches, queridos oyentes. Estamos en la sesión 36ª de Matemos el Claro de Luna. Maestro Siliti, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Master? ¿Todo bien? De lujo, en este especial de 1983, Master. ¿Se escucha bien, Master? ¿Me escucha bien? Escucho perfecto. Porque estamos acá en una reunión en el estudio. Muchas personas, Master, ¿no? Muchas personas, porque se olvidó de mencionar que en 1983, concretamente el 22 de julio, nació el maestro Martín Sandoval. Hoy es mi cumpleaños, exactamente. Pequeño detalle, estamos acá festejando. Estamos festejando el cumple. Master, tenemos toda música de 1983 hoy para celebrar este año. música que trajo Toros, estuvimos escuchando Jimi Hendrix, New Order, también Gary Newman. Sí, acá Toro me comentaba algo del tema de Jimi Hendrix. A ver. Está en el primer disco de Hendrix, 1983. A ver si Toro se digna a hablar algo. Sí, por eso, quiero incentivarlo a Toro, ya que no nos quiere decir ninguna palabra. Toro, a ver si nos cuenta un poquito del tema que estuvimos escuchando de Hendrix. Toro, de cátedra, por favor. A ver, Toro, dale, por favor. A ver, Toro, sí, a ver ahí. Hola, hola. A ver, fíjate si está prendido el micrófono, Toro, por favor. No, del otro. Oh. Ahí va. Oh. Bueno, Toro. ¿Qué era esto de Jimi Hendrix, Toro? 1983, en un tritón me voy a convertir de Electric Ladyland de 1968. Por favor, acércate el micrófono para hablar porque no se escucha. Bueno, esta Master. New Order, Toro, ¿qué era esto de New Order? Blue Monday. Año 1983, mentira, es del 85 de New Order. No me Martín, discuta la fecha. Martín, una cosa es el año de edición y otro es cuando se lanzó y se grabó. Es de 1983. Bueno, y Gary Newman, un loco que coleccionaba armas. Armas, Ferraris y manejaba autos también. Aviones, piloto. Maestro Siliti, esta noche va a estar tocando en vivo Plan Austral, proyecto solista de Leandro Uría. También Satopec, proyecto solista del amigo Gabriel Parola. Y Mars, que es mi proyecto solista, Master. Perfecto. Satopec tiene, bueno, Plan Austral también, ¿no? Pero tiene toda una explicación el porqué, el nombre. Sí, de Emil Satopec, la locomotora humana. Después vamos a hablar un poquito de eso. Maratonista checo, que le decían la locomotora humana. Sí, en Polonia, ¿no? ¿Dónde está Gaby? Por ahí está Gaby. ¿Era Polonia, Gaby? ¿Polonia era? Chusa. Mientras caen los vasos y platos. Esto es un quilombo, Master. ¿Cómo debe ser? Es un cumpleaños. Master, 1983, vuelta a la democracia, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando, Master? ¿Qué está pasando? Y bueno, nada. Esto volvió, es democracia. Retornó a la famosa primavera alfonsinista, que duró un par de años. Duró hasta más o menos 1987, con las famosas Pascuas. Claro. La casa está en orden. Y hasta no ese momento había una ilusión, digamos, con la democracia, que se comía, se educaba. Y no me acuerdo qué otra cosa. Después nos dimos cuenta de que venía a la mano. Y no, casualmente va a tocar Plan Austral, que luego también vendrá en Plan Quinquenal, ¿no, Master? Una inflación del 400%, algo así se hablaba, ¿no? Sí, manotazo de ahogado de los radicales, el ex ministro Surruil, para salvar la economía del país, que ya se venía a pique. Y bueno, fue una de las causas por las cuales Alfonsín tuvo que irse por la ventana, ¿no? También se editó el Nunca Más, Master. El Nunca Más, por la CONADEP. Dos de los referentes de la CONADEP, Sábato y Ruiz Guiñazú. Sí. Una investigación respecto de los crímenes cometidos durante la dictadura, que tuvo su polémica, ¿no? Sí. Porque igual también Sábato después terminó apoyando a la dictadura. Sábato, en realidad, digamos, la crítica que se les hace es que terminaron abonando la teoría de los dos demonios, ¿no? Que hubo, digamos, como una guerra, y hubo tanto, digamos, terrorismo de Estado, pero también hubo terrorismo del otro lado, ¿no? Algo que, bueno, por lo menos yo no estoy de acuerdo, ¿no? El terrorismo de Estado es terrorismo de Estado y punto, ¿no? Toro, vamos a estar escuchando algo de The Cure, Bauhaus, The Fall. ¿Qué trajiste? The Cure, Bauhaus, The Fall. todo de 1983. Mucha gente aportó música acá. Fernando García también presente. Everlach también aportó algo. Luis María Ducas, que también va a estar tirando algunos. Sí, se volvió la lista de Schindler ya a esta altura. Tenemos música como para las 5 de la mañana. Sí, se pueden cargar. Son 5 horas de alegría total. Así que, Master, ¿qué está más? Está toda la audiencia del programa acá esta noche, los 15 personas. ¿Qué más, Master? 1983, nos salvamos de una guerra nuclear total. Porque, a un botón, Master, de distancia. Porque cuente eso. Hubo un error en un mensaje enviado a Estados Unidos pensando que, digamos, se pensaba que la Unión Soviética iba a atacar con misiles nucleares. Entonces Estados Unidos empezó a preparar armamento y este Petrov apretó simplemente un botón para desactivar la alarma y avisar de que era una falsa alarma, todo ese tipo de cosas. Estuvimos cerca de la última guerra. Sí. ¿Malvinas? Bueno, no, Malvinas 1982, maestro, fue un año antes. Un año antes. Pero gana Margaret Thatcher. Claro, bueno, Partido Conservador inglés. Hacía poco, digamos, se había instaurado el neoliberalismo a nivel mundial con Thatcher y Reagan. Y nosotros vamos a ser los conejillos de India, ¿no? Nosotros vamos a ser los alumnos ejemplares, ¿no? Yeah. Los que llevamos a cabo el neoliberalismo trans, claro. Sí. Toro también trajo algo de Swans, trajo cosas muy pesadas. Beer Party. Ein Sturzen de Neubauten. ¿Qué es Birthday Party? Birthday Party es la primera banda de Nick Cave. Que nada, arranca como un proyecto proto-punk o post-punk y termina siendo una cosa así como bastante desaforada y anfetosa, pero tiene alegría. ¿Qué más tenemos, Master? No tengo ni idea, usted preparó, maestro, el programa. Fer, Durán Durán trajo Fer. Qué grande. Recordando un poco el programa de Glam, programa, ¿no? De Glam. Abrimos con un tema de Durán Durán, el programa de Glam Rock. Sí. Que bueno, Master, creo que habría que ir a la música y no. Bueno, vamos a la música, después viene Leandro Uría con Plan Austral. Feliz cumpleaños. Estamos en Matemos el Claro de Luna, quédense con nosotros. Let's go. Thank you. Glaub seguimos en Matemos el Claro de Luna, en esta sesión 36ª. Hola Leandro, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Martín? A ver, no te escucho, Leandro, te tendré que acercar. A ver, feliz cumpleaños, Martín. Ahí va, ahí te escucho. Ahí. Okay. Leandro, estamos con Plan Austral. Esto es Plan Austral. ¿Qué nos vas a tocar, Leandro? Y vamos a ver, cuatro temas que todavía no sé, pero voy a ir definiéndolos a medida que toco. Perfecto, Leandro, contanos un poco de Plan Austral y de la trova sureña. Sacaste un disco con Plan Austral, un solo disco, ¿no? Exacto, un solo disco. Todo de trova, digamos. Vendría a ser, sí, guitarra, voz. O sea, yo venía tocando con una banda punk que tenía como algunas instancias noise, que se llama Laponia, que está ahí en el MySpace y demás. Sí. Y en un momento dije, bueno, tengo que poder tocar en cualquier lugar y tengo que poder hacerlo y además poder estar a cargo totalmente del sonido. Y encontré la manera, que es tocando guitarra y cantando mis canciones, que igual no son las canciones que convencionalmente se tocan con una guitarra acústica. Claro, sí. Plan Austral, ¿qué? ¿Nace en Alemania? ¿Así es la historia? Es una... Alemania influyó. No es que nace en Alemania. Es que yo en 2007 estuve en Alemania y cuando vine de Alemania, donde se podía trabajar y ser como muy circunspecto en el trabajo, pero además tener al mismo tiempo tuve una instancia artística, me di cuenta que lo podía hacer acá en la Argentina, y eso es también gracias a la influencia alemana. Es decir, Berlín, por ejemplo, es un lugar donde los subterráneos llegan en el segundo indicado, pero la gente al mismo tiempo es muy libre. Entonces, como que empecé a darme cuenta de que teniendo una base muy estructurada se puede volar muy lejos. Leandro, ¿qué nos vas a tocar ahora? ¿Qué son temas nuevos, temas del disco? Mirá, no, en realidad la mayoría van a ser temas nuevos. Primero voy a empezar con un tema que se llama La Emboscada, que ese tema es en realidad un tema que yo reconstruí de un viejo tema que tocábamos hace muchos años. Estoy hablando de principios de los 90, con una banda que se llama Condenados a Sentir. Es un tema que escribió un viejo punk sureño que ahora trabaja en una plantación de arándanos que se llama Pila. Y yo lo adapté, porque a veces me siento una especie de Mercedes Sosa del Sur, recordando cosas que hasta por ahí los autores no se acuerdan. Entonces ese es el primero. Después voy a tocar un tema que se llama Vudú, que se lo dedicamos, que ese sí es nuevo, sí. Se lo dedicamos al ministro de Economía. Después hay otro tema que voy a tocar, que es... Un vudú a vudú, sí. Después podría tocar uno que se llama Patria Financiera, que no toco nunca. Epa. Y terminar con Deshielo, porque es el año 83, y me parece que en ese momento la cortina de hierro se empezaba a caer, mientras nosotros pensábamos en poner la capital en Viedma. Contanos un poco de la trova sureña antes de empezar. Y la trova sureña empezó siendo un ciclo de música y lectura, y venía muy bien hasta que nos tomaron los temas. Los temas te toman. Y entonces en diciembre pasado hicimos un ciclo de música y lectura sobre la historia económica argentina, y ahora vamos con un especial de Haití. Un especial de Haití. Se va a llamar Haití Potro Perdido, y va a estar el 6 de agosto en un lugar que se llama Multiespacio Pasco, en Pasco 689, a partir de las Boedo. 20 horas. Boedo, sí. En Boedo. Sí. Bueno, para todos los que quieran un poco de trova, van a tener a Plan Austral. ¿Quién más va a estar? Hasta ahora tenemos a Agna Reich confirmado, Carlos Alonso, tenemos Epa. También experimenta el Christian Music, o sea, Christian Colangelo, y seguramente, bueno, Pila, lo acabo de mencionar, Pila Ajá. va a venir, que no toca sus temas de hace mucho tiempo y lo estoy convenciendo para que toque. Y ¿quién más? Me dijiste que iba a venir alguien de la Universidad de... Ditela, sí, ah, sí, Ditela. Juan Gabriel Tocatlián, o sea, probablemente el experto mayor en temas de política internacional, más Mónica Hirsch, que es también una experta muy importante del tema y que por suerte se están acercando, porque la idea es tocar canciones y terminar con Mesa Redonda. ¿Qué es esto de la Mesa Redonda? Es como una especie de debate... Claro, político. Claro. ¿Cómo? Porque la idea básica es si se puede desde la música ayudar a la toma de decisión política. Entonces yo no entiendo, yo creo que sí, que uno toca canciones y los funcionarios escuchan y pueden tomar decisiones. Y me parece que en función de eso, básicamente se puede, después de tocar un recital, discutir sobre temas políticos sin ningún problema. Estamos en Matemos el Claro de Luna, ahora se viene una sesión de Plan Austral. Quédense con nosotros. Se acerca la emboscada y un misil errante elude su roca embadurnada. Recuerdas tu corazón trémulo y cuando corriste anhelante llegó el momento del cambio. Fue un curso espontáneo en el metal tullido. En el metal tullido se acerca la emboscada, la emboscada, la emboscada. Se acerca la emboscada y un misil errante elude su roca embadurnada. Recuerdas tu corazón trémulo y cuando corriste adelante llegó el momento de el metal tullido. Se acerca la emboscada, la emboscada, la emboscada. Para el ministro y bueno, para la estrella de rock también. Estamos esperando que vuelva. Caballo suelto, caballo bravo, freno. Caballo suelto, caballo bravo, freno. Amigo perdido, freno. Otro amigo perdido, freno. Quince raciones de kilo vivo, mercado de líneas, bolso de billetes, perdido Indec, Indec. 15 raciones de kilo vivo, mercado de Liniers, bolso de billetes, perdido Indec, Indec. El terremoto haitiano, las 15 maravillas. Terremoto haitiano, las 15 maravillas. Cuando vuelva Gustavo, tu peña, tu peña, tu peña. extraña. Se apagó Rock and Ball y tu plato, tu plato, tu plato. Cuando vuelva Gustavo, tu peña, tu peña, tu peña. Se apagó Rock and Ball y tu plato, tu plato, tu plato. Cuando vuelva Gustavo, tu peña, tu peña, tu peña. Se apagó Rock and Ball y tu plato, tu plato, tu plato. El terremoto haitiano, las 15 maravillas. El terremoto haitiano, las 15 maravillas. Caballo tuerto, caballo bravo, freno. Caballo suelto, caballo bravo, freno. Con temas menemistas alfonsinistas. Esto se llama No Toco Nunca, ¿no? Patria Financiera se llama. Introyecto, arquetipos, suministro, la información. Pudo resistir, respiro satisfecho, planificó, planificó, demostró. Economía, su satisfacción en la cena de camaradería, donde se lo distinguió. Siempre me paga con la misma moneda, siempre me paga con la misma moneda. El billete que dice Juan cortó la cadena y ahora tiene dos uniones. Siempre me paga con la misma moneda. Siempre me paga con la misma moneda. Es la patria financiera. Es la patria financiera. Gracias. Y bueno, voy a tocar deshielo. Tengo dudas de si tocar la cabeza de cabra, pero voy a tocar deshielo. Creo, camaradas, que llegó el momento del deshielo. Momento temido tanto tiempo. Momento temido tanto tiempo. El momento del látigo. El momento del látigo. La capitalidad, Marcos Sierra. va contra Ricardo Alfonsín, ¿eh? Por si no se entendió, es contra Ricardo. Matemos el claro de luna. Like a plague to the head in God's house. Esto es Satopec en vivo. Estamos en Matemos el Claro de Luna. Manifiesto del aire del arte artificial. Nos revuelven las entrañas. Nos causan desarreglos psicológicos. Aparecen en TV con aire metafísico y con su certificado de artista, avalados por sus conocimientos culturales y su forma de tomar el café con leche. Sonríen y hacen cuadros importantísimos, cuentos profundísimos, canciones interesantísimas. Son basura, son la decadencia de Occidente. Son personas de cristal, muy frágiles, transparentes, poco útiles para el trabajo duro. Idiotas, son idiotas, artistas de peluquería, con poemas fáciles bajo el brazo. No saben que el arte es un trabajo, una ocupación, un mecanismo de producción. No es un medio de distinción estética, es un medio estético de comunicación, como la publicidad, como la radio, como la TV y la prensa. Sin más, una profesión sin otro particular. El arte es artificial, la deformación de la naturaleza a las necesidades psicofísicas del hombre. Transforma el canto caótico de un pájaro en notas y sonidos pautados. Transforma un amanecer en colores y volúmenes abstractos. Sublima lo natural, lo desmenuza y lo recrea. Lo desmenuza y lo reconstruye a su manera, según su designio, con toda la libertad del ser más poderoso de la tierra. Igual que abrimos túneles en las montañas, puentes a través de los ríos, retenemos la lluvia en presas, destruimos bacterias, volamos en naves de metal brillante, dejamos nuestra huella y eso nos distingue de cualquier otro planeta. El arte es el trabajo de adaptar la naturaleza a la voluntad del hombre, de doblegar su propia historia, de reflexionar. ¿Qué diferencia pues a un artista de los técnicos de electrodomésticos, de los diseñadores de estilográficas, de que camina sobre el andamiaje de un edificio, de la mano que fusila dos estructuras de hierro? Nada. No hay diferencias. No hay artistas. Solo hay trabajadores. El poder del hombre sobre su destino en la tierra. Thank you. Gracias. Gracias. Gracias. ¡Matemos el claro de luna! Y arrastró al vendedor.